Sí, porque me la han pedido. Para que la tengas, la has subido. ¿Me escuchan allá atrás? Sí, ah, bien. Todavía tengo la voz. Todavía tengo voz. Bien, aunque aquí aparece la visión kármica de la vida humana 2, el tema realmente es posible transformar el karma del ser humano. Asumo que la mayoría sabe lo que significa karma. ¿Alguien tiene dudas? Es la ley de retribución. ¿Sí? La ley de retribución del que el que siembra recoge. En el pasaje bíblico del libro de los Romanos, en los Evangelios, dice Pablo, el que siembra espinas recoge, ¿qué? Melones, ¿no? Ojalá. El que siembra espinas recoge espinas. Y el que siembra rosas recoge rosas. Dice, nadie engaña a Dios. Vamos a recoger lo que hemos sembrado. Esta afirmación no es la única. Es una afirmación posterior, porque las afirmaciones sobre la ley de retribución y ley kármica vienen desde milenios antes en las tradiciones del Oriente. La palabra karma significa acción, ¿sí? Toda acción, física, emocional, mental, psíquica y espiritual. O sea que el karma se genera en los diferentes estados de conciencia. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Hay una pregunta que siempre se ha hecho y la gente tiene a veces, algunas personas tienen el concepto, digámoslo así, de que el karma es algo inamovible, que no se puede transformar. Vamos a abordar lo que es posible transformar y lo que es el llamado karma maduro, que ese ni yendo a Chalma se lo quita. ¿Sí? Ese viene y viene. Pero hay una parte de eso que nos ha tocado en cada vida que podemos, ¿qué? Ir moviéndolo, transformándolo, neutralizando sus efectos. Nunca se van a desaparecer, tarde o temprano se descargan. Puede haber tanta influencia que los postergamos para otra vida. Y para eso necesitamos tener ciertas ideas claras. Esta tarde vamos a abordar eso. Como lo dijo nuestro amigo y hermano en la introducción, no se trata de dogmatizar ni de convertirlos a nada, siempre lo hemos aclarado, sino de compartir. Es un concepto de Krishnamurti, yo comparto, no vengo a meterles a las cabecitas cosas raras. A veces la gente tiene miedo de tocar temas así porque tienen miedo que les laven el cerebro. En la sociedad teosófica no hacemos eso y está sumamente prohibido que eso ocurra. Todos debemos respetar la manera de pensar de todos. Quizá por eso la Casa de la Cultura nos ha dejado estar acá 24 años. Imagínense, hace 24 años estamos aquí. Ya hace tiempo nos hubieran sacado siguiendo una secta, ¿no? Hubieran dicho, esto es una secta, fuera. Pero ha habido siempre ese espíritu de respeto a la verdad de cada uno, esperando que también ese también respete a los demás. O sea, no se trata de convencer, sino de encontrar puntos de encuentro, de acuerdo, compartir ideas que para muchos son raras, pero que encontramos otros amigos. Yo cuando empecé en esta búsqueda, pues yo pensaba que pues solamente los marcianos me iban a hacer caso porque pues eran cosas raras, ¿no? Pero me encontré un grupo de amigos y hermanos que pues encontramos que había ideas muy parecidas del tema de la reencarnación, la ley de karma, la ley de una serie de conceptos que parecían raros, pero que ya había gente que los compartía. Eso fue hace 30 años, más o menos. Y ahora pues no somos unos cuantos, somos más. Pero sigue siendo este tema, la ley de karma, algo nebuloso. Alguien piensa que karma es llegar, darle una patada a Doris y Doris me la tiene que devolver, porque la ley lo dice. O en algún momento ella se va a desquitar. Eso es una equivocación. Es un concepto, vamos a decir, un poco confuso. Quisiera empezar con una de las brillantes difusoras de la teosofía en una declaración que hace en la doctrina secreta. Ella dice, karma es la ley fundamental del universo, la fuente original y origen de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Es la única ley inequívoca que ajusta la causa y el efecto en los planos físicos, mental, espiritual del ser, como ya lo dijimos. Ya veremos después ese tema. Por ejemplo, simple, ustedes tienen ganas de ayudar a una persona, tienen muy buena intención, pero en la manera de hacerlo, ¿qué? ¿Se equivocan o no? El método no fue el mejor, a la mera hora, a la hora de ayudar, pues no salió bien, pero la intención era buena. Desde el punto de vista de la ley kármica, físicamente ustedes van a recibir una retribución, pero la ley espiritual dice no, la intención era buena y la retribución es positiva. Entonces hay dos niveles. Eso les queda claro. Y es obvio, como lo espiritual tiene más poder sobre lo físico, aminora el efecto físico. La intención es muy importante cuando ustedes hagan algo. ¿Qué intención hay tras el acto que llevan a cabo? Puede ser un acto muy bueno, pero atrás del acto hay ¿qué? Ambición. Pues estamos, chicos, perdidos. Esos que salen dando dinero, ¿no? Que está muy bien desde el punto de vista físico, extienden una cantidad de dinero para ayudar a mucha gente. Es un karma físico muy positivo. Pero internamente, desde el punto de vista espiritual, no lo es porque hay que deseo de qué, de que le reconozcan de que él es magnánimo, buena persona. Entonces, hay que establecer esas diferencias. Como ninguna causa permanece sin su debido efecto, desde lo más grande a lo más pequeño, desde una perturbación cósmica hasta el movimiento de nuestra mano, y como lo similar produce similar, el karma es esa ley invisible y desconocida que ajusta sabiamente con inteligencia y equitativamente cada efecto a su causa, conectando esta última al que la produjo. Un ejemplo simple. Ustedes se imaginan cuando nos descabechamos a alguien en el chisme, ¿no? Chisme es un complicado proceso y maligno, aunque ustedes y yo lo veamos como algo normal en una sociedad como la nuestra, que pues nos encanta escabecharnos a medio mundo, ¿o no? El tema del chisme es un tema que va más allá de lo que ustedes imaginan. Tiene que ver con el pensamiento, y la mente tiene un poder muy inmenso. Cuando elevamos y generamos una crítica sobre alguien, yo primero pienso, es que esa persona es así y tiene esa actitud, me parece que no debe ser así. Y empiezo a generar una imagen mental contra la persona. En ese momento se activa un pensamiento y lo empiezo a alimentar. El pensamiento crece porque le estoy dando poder. Estoy volviendo al pensamiento, girando constantemente, ven que se llaman pensamientos obsesivos. ¿Y qué ocurre? Un elemental de la naturaleza, por la intensidad de la vibración del pensamiento, se adhiere a él. La naturaleza nos rodea de seres vivos, de otras líneas de evolución. ¿Qué son los elementales? A ver, ¿alguien sabe cuál es un elemental? El aire, ¿representado por quiénes? Las ondinas. Las sílfides. El agua, las ondinas, las sílfides del aire. Las salamandras del fuego y los gnomos de la tierra. ¿Creen que son fantasías? Son formas de inteligencia que no podemos vivir, percibir, pero que son reales y que son, ayudan a la naturaleza en su evolución. Su inteligencia es relativa. Por eso, cuando un pensamiento que lanzamos contra alguien tiene mucha fuerza, el pensamiento empieza a vibrar, ¿no? Tiene una vibración. Y tiene un color, porque cada vibración genera un color. Entonces, el elemental que se identifica con el color y la vibración se adhiere a él y se lanza hacia la persona, porque el pensamiento viaja hacia el que nos estamos escabechando. Y se penetra en su campo áurico de la persona y se instala ahí, afectando a la persona. Aunque ustedes y yo pensemos que era un chisme inocente. Pero como la ley es la ley, el boomerang después, ¿qué pasa? No retorna y el elemental vuelve a nosotros y nos afecta. Aquí estamos viendo el karma desde el punto de vista de la ley oculta, que es mucho más impactante cuando conocemos los efectos que causa un pensamiento de una crítica, aunque sea justificada, porque por benevolencia deberíamos evitarlas, pero no se ha vuelto una sociedad un fuego. una diversión. Los programas de la televisión, hay programas especiales ¿para qué? Para acabar a medio mundo. Entonces, recuérdenlo bien, cada vez que hagan una crítica, yo diría un juicio, no enjuicien a la persona, enjuicien el acto. ¿Qué significa? Si alguien cometió un error, díganle, y eso, con cierta calidad, me parece que eso se puede hacer diferente. Así no ha producido lo que se esperaba. Esa crítica no va contra ella, ni contra él, va sobre el acto. Eso es permisible porque la persona puede decir, bueno, tiene razón, voy a tratar de corregirlo. Y el efecto no es tan negativo. Pero esto es un arte que debemos practicar, porque hemos sido condicionados socialmente ¿a qué? A la crítica. Sí, y destruir a los demás. Karma individual. El karma individual reúne las tendencias y las descargas como acontecimientos de muchas vidas y evoca nuestras características inherentes, ya sean físicas, emocionales, intelectuales, psíquicas y espirituales. Todos recibimos las repercusiones de nuestros propios actos y pensamientos de nuestro karma personal. Ustedes saben que hay karma familiar, karma de ciudad. Esta ciudad tiene su karma. La comunidad que está en la ciudad de Puebla tiene un karma y lo carga y viene pesado. ¿Por qué? Si ustedes saben, la ciudad de Puebla, a través de toda la Edad Media, fue una ciudad muy conservadora. Y aquí se hicieron barbaridad y media. ¿Ustedes creen que eso nos exime? No. Por estar viviendo acá y formar parte de la comunidad, cargamos con parte de ese peso. Además, el de sus familias. O sea, que estamos ricos de karma. Y no siempre del mejor. La palabra karma, que significa acción, tiene las dos modalidades, positiva y negativa. No solo es negativo, ¿sí? También hay muchos aspectos positivos que también nos benefician. Entonces, hay karma de nación, como pueblo, karma de grupo, como el que estamos en la ciudad de Puebla, karma de familia y karma individual. Y también hay karma de humanidad. ¿Eh? Eso lo tienen que... Aquí estamos hablando del individual. El individual determina nuestras vidas. Se puede llegar a sentir como el destino. ¿Ustedes creen que somos libres? ¿Que tenemos un destino que nosotros lo construimos? Se habla mucho de libre albedrío. ¿Creen que lo ejercemos? La mayor parte de las personas no lo ejercemos porque no somos autoconscientes, estamos dormidos. Dormidos en nuestro pequeño o gran mundo. Inmersos en nuestras preocupaciones, necesidades, qué voy a hacer el fin de semana, cómo voy a pagarle esto a esta persona, a dónde me voy de vacaciones si puede, o si no, cómo llego a fin de semana y qué voy a comer porque no tengo para comer. Al final, todos esos mundos de cada quien, son los micromundos de cada uno, determinan nuestro mundo y nuestra manera de ver. Ya el Buda decía, con los pensamientos hacemos nuestro mundo, somos lo que pensamos. Nos vamos convirtiendo en la calidad de pensamientos. Clásicos ejemplos de personas que tienen enfermedades autodestructivas, como la esclerosis, por ejemplo. No digo que en todos los casos, pero en una gran parte hay pensamiento obsesivo. ¿Saben cuál es el pensamiento obsesivo? Que está insistentemente girando en un círculo, ¿sí? No, la gente es así, todas son no dignas de confianza, me van a robar, me voy a cuidar de mí. Y todo el tiempo la persona está preocupada y lanzando pensamientos de esta calidad. ¿Qué va a pasar? Que se está, ¿qué? Atacando a sí misma. Sí, tomen las sillas. Están para eso y están vacías. Entonces, desde esa perspectiva, la necesidad de un karma no es el enemigo, porque no tiene preferencias. Ahí no lo podemos meter la mordida para que los señores del karma nos hagan el favor de posponer algo. Es una ley que equilibra el universo y que no puede evitarse bajo ninguna preferencia. Saben ustedes que tiene que ver mucho con la tercera ley de la mecánica, ¿no? A toda acción, en una dirección hay un resultado contrario de la misma fuerza, pero en el mismo sentido, en el sentido contrario a la, a la, a la, a la impulsa. Ahora, aquí habrá que hacer una diferencia. Una cosa es el karma y una cosa es la ley de acción y reacción. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo puede parecer, pero hay una diferencia. Que la ley de karma tiene que haber un sujeto autoconsciente porque es una ley ética, moral. No puede haber una acción. Por ejemplo, un perrito llega y pasa por ahí un tipo y ¡paz!, le pega un mordiscón. ¿El perro es autoconsciente? Actuó por instinto, porque lo olió mal, por lo que fuera, porque los perros a veces tienen así cosas como esas. Pero ahí la única retribución que puede tener es que lo castiguen, pero no hay una retribución de tipo moral o ético. Pero si yo, con todas las intenciones, mido a quién voy a afectar, estoy actuando con intención, ya hay autoconciencia. Ahí entró a actuar ya la ley kármica. Es una ley moral, y donde no existe responsabilidad moral, no puede haber aplicación de la ley kármica. Eso es claro. Hay la ley de retribución, pero no la karma, la kármica. Pero la causa y el efecto se aplican a todos los departamentos de la naturaleza. Un ejemplo que pueda servir para esto. Una acción que yo llevo a cabo que genera un problema. Por ejemplo, sí, yo puedo tomar una decisión y la cambio. Mi intención era, al cambiar la decisión y afecto a la persona, vamos a ponerlo de esa plana, hay una acción moral. No, no, eso es muy común eso, ¿no? Recuerden bien esta ley, esta regla básica en la enseñanza oculta. Todos son nuestros maestros. Todos nos están enseñando algo. Son espejos de lo que somos. Cuando alguien no me agrada porque algo me asumo que me hizo, simplemente está reflejando algo que yo tengo que aprender, que yo no acabo de ver. Eso pasa mucho en parejas. Nosotros le atribuimos a ella o ella a nosotros una serie de elementos cuando son realmente proyecciones mías sobre de él o sobre de ella, que yo no quiero ver y que las proyecto sobre él o sobre de ella. La problemática de la relación tiene que ver mucho con el estado interior. Una de las características, vamos a decir, que determinan un desarrollo interior en una persona y que uno puede saber por ese medio qué grado de desarrollo existe, es que yo, cómo manejo mis relaciones con las personas que me rodean. Si yo tengo buenas relaciones, incluso con aquellas que son difíciles, quiere decir que internamente mi equilibrio es muy grande. Pero si yo tengo conflictos con una, con otra y con otra, no son ellas, soy quien. Yo, que estoy en conflicto constante y lo proyecto hacia afuera. Ya en unas ocasiones a mí me lo decía, ¿quieres saber cómo estás en tu desarrollo? ¿Cómo te llevas con los demás? Ahí te da la pauta. Los demás no son nuestros enemigos. En el último caso son nuestros grandes instructores que nos quieren hacer ver, obvio, a veces de una manera muy complicada, muy difícil, cosas que yo no quiero ver. Pero no, lo más fácil es proyectar y culpabilizarlos, porque así nos eximimos de asumir cosas que nos duelen. A la mayoría parte de nosotros no nos gusta vernos realmente como somos, sino como que nos gustaría ser. Nos creamos una imagen, una ficción, una forma ideal de lo que somos. La realidad es lo contrario. No es que seamos unos malvados, pero en nosotros hay que luz y oscuridad. El mal no solamente está afuera, lo hemos hablado muchísimo en estas conferencias, sino que también está dentro de nosotros, lo que llamaba la corriente junguiana la sombra. Si yo realmente quiero crecer, debo verme, debo conocerme, y si me conozco, aceptaré los dos aspectos. Y si acepto los dos aspectos, empiezo a cambiar mi vida y mis acciones serán más coordinadas, más equilibradas, y sabré cuando lleve a cabo algo las consecuencias. Quizás, Es muy difícil a veces porque nos encontramos juntos muchos entre familia. Y a veces las familias, los hermanos, los padres, hay una especie de odio a veces muy raro entre familiares, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible? Venimos de largos viajes. La ley de karma está ligada inevitablemente a la ley de reencarnación. Si no, no sería justa. Ustedes y yo, los que estamos ahorita actuando el papel de las personalidades que yo veo y la mía, ¿somos qué? No un accidente, un personaje más de nuestras almas que vienen viajando hace cientos de miles de años en diferentes papeles en cada encarnación. En algunas hemos sido casi santos, pero en nosotras le hemos dado de la rienda a la hilacha y ya la traemos aquí corta. Pues no crean que somos inocentes, ni fuimos ni Cleopatra ni Napoleones. ¿Fuimos qué? Pues de todo, campesinos, vendíamos ahí, andábamos ahí de soldados vendiendo nuestros servicios ahí al más fuerte, matábamos, hacíamos escabechina, robábamos. No, si la carga la traemos, por eso la hemos pasado como la hemos pasado. No es de gratis lo que nos ha ocurrido. O sea, nadie nos castiga, nosotros. Y antes de echarle la culpa a sus padres, que pues no pudieron hacer lo mejor porque no tienen recursos, porque así fue, porque ellos no lo aprendieron, lo hicieron. Acuérdense que están con esos padres porque el karma los unió magnéticamente por atracciones y deudas. Estamos unidos por deudas. ¿Quieren romper la deuda? Pónganse en paz con ellos. Yo sí, ya hasta por conveniencia. No me llevo bien con mi mamá, pues voy a arreglarme con mi mamá, ya no quiero volver a verla en otra, a lo mejor es mi mujer, y órale. Lo digo en broma, pero va bastante en serio. La karma es inmediata, podría ser 2 años después. Ahorita vamos a ir ahí. Entonces, nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Ustedes y yo hemos nacido en esta población, en estas circunstancias, o hemos emigrado de una ciudad a otra, y nuestra familia está aquí, y tiene las ciertas características determinadas. Fuimos llevados ahí porque la lección era ahí, junto con las otras almas que también están aprendiendo lecciones. Traemos deudas del pasado y las estamos pagando, y otros estamos agregando, que ese es el problema. Porque en lugar de quitar, sigo agregando porque siguen los odios y los rencores. No acabo de resolverlo. Por eso estamos envueltos en lo que llamaba el Buda la rueda de la vida. Interminablemente nos tiene amarrados y no saldremos de ella, incluso por siglos, hasta que algún día digamos, se acabó, ya estoy harto. Y empezamos verdaderamente a liberarnos. De nuestra alegría y de nuestro dolor, de nuestras oportunidades y limitaciones, incluso de nuestros rasgos característicos, de nuestros talentos, de nuestras neurosis, de nuestros bloqueos, de nuestra personalidad. Todos somos lo que hemos sembrado. Estamos acá reproduciendo ese pasado con sus acciones positivas, sus acciones neutras y sus acciones negativas. Y lo que hemos recibido hasta ahora ha sido sembrado por nosotros. Ningún Dios nos castiga. Nosotros infringimos la ley para bien y para mal, recibimos las consecuencias. Si nos metemos con esa idea, cambiaremos nuestros actos y nos pensaremos 10 veces ahora cuando querramos llevar a cabo un acto en contra de alguien, porque asumimos que nos dañó. No se va a resolver, solamente crearemos más lazos y volveremos a estar juntos hasta que se resuelva. Yo ya estoy cansado de muchas cosas en el entorno en el que yo me moví. Entonces, ¿qué había? Para empezar, si tienen problemas con sus padres, busquen y pónganse paz. Es muy importante eso de que hombre honra a tu padre y a tu madre, no está de embalde. Hay que buscarlo y resolverlo. Ojalá lo puedan hacer. Si están vivos, mejor. Y si no están, también, pero háganlo. Nadie que esté no en paz con sus padres jamás vivirá en paz consigo mismo. Recuerden, siempre encontrarán que algo no sale bien, que algo no lo disfrutan, porque los padres los llevamos introyectados dentro de nosotros. Y si estoy mal con ellos, estaré mal con todo. Tendré malas relaciones con mi pareja, porque estuve malas relaciones yo como hombre con mi madre. Entonces yo proyecto, y entonces con mi pareja no me entiendo. Y mis hijos heredarán el problemilla de indirectamente. ¿Cuántos casos de parejas con problemas también los hijos los tienen porque los padres no resolvieron con sus propios padres, o sea, los abuelos, sus problemas? Yo como psicoterapeuta lo veo constantemente en mi trabajo diario. Es lo que más se encuentra. Nosotros labramos diariamente esas numerosas tortuosidades en nuestros destinos, con nuestras propias manos. Mientras que nos imaginamos que estamos persiguiendo, prosiguiendo por una senda sobre elevado camino, ay, nos sentimos casi santos, real de la respetabilidad y el deber. Y luego nos quejamos de que esos detorrateros sean tan intincados y oscuros. Si soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿No les ha pasado? No decimos a veces, ¿y por qué me cayó eso encima? Si yo soy bueno y no me lo merezco. No nos damos cuenta que hemos actuado, hemos violentado muchas veces, justificando de, pues, que la mayoría lo hace, ¿por qué no yo? Socialmente está aceptado. Como socialmente está aceptado, pues yo me doy rienda suelta. Y lo justifico porque son mis derechos, porque me están atacando, etcétera, etcétera. Después no nos quejemos, que nos va a venir todo ese efecto, porque todo vuelve a quién, al emisor, recuérdelo. Yo emito y regresa, como un boomerang. Dará la vuelta, aunque se espere 2 años, pero regresa y me afecta. Y después yo no me debo quejar. Yo siempre cuento esta anécdota. Hace años, cuando era yo todavía el tirador de la hilacha, la tenía yo muy fuerte, pues hacía muchas cosillas media raras, no les puedo negar. Podía decir que estaba yo joven, 18, 20 años, pero pues las hacía. Y así como lo ven ya, pasado de años y cargado más a la vejez que a la juventud, pues cuando estaba joven no se me iba nadie. O sea, que yo donde ponía el ojo, ponía el tiro. Y abusaba yo de eso, ¿no? Y en esos abusos, pues alguien se interesó en mí. Y yo dije, bueno, pues sí, me gusta, andaré con esta persona, etcétera. Pasó un año y yo me encontré a otra chica más guapa y lo que fuera. Y a mí sí me hizo fácil decir, yo no te merezco, ya saben, el cuento de todas, no te merezco, yo soy no sé qué, y brata todo. Así somos, ¿no? Cuando queríamos zafarnos del juego, pues ya no engañé, le dije antes de todo, antes de que yo, en ese sentido, creo que no lo traté de hacer otra forma. Sí, no, es que yo no te merezco, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues pasó. Esa chica sufrió mucho. La pasó muy mal. Casi un año. Pero yo, pues como la lechuga fresca, ¿no? Pues le seguí. Obvio que encontré otra relación, pasó también y después olvidó. Y la vida dijo, te la notamos. Pero para cobrarme, ¿necesitaba yo qué? Enamorar. Porque el cobro no podía ser si no había enamoramiento. Y conozco ya un poco mayor una chica y me enamoro. Y cuando uno se enamora y un poquito mayor, te da como enfermedad. Es horrible. Parece que nos da escarlatina, así, así. Yo me acuerdo que andaba así, me hablaba, ¿qué te pasa, esa? No, nada. Yo no lo creía, de veras, ¿eh? Yo no creía que esas cosas pueden pasar, pero pasan. Y bueno, pues esta chica, yo anduve con ella, y todo muy bien, pero pues esta chica muy liberal. Y... no te merezco. Pero eso no fue lo fuerte. Pasé un año como de locos. Yo recuerdo muy bien al año. Una mañana, porque todo el tiempo cuando ustedes se enamoran tienen el tiempo encima de la persona, ¿o no se acuerdan? Es que desde que despiertan sienten la presión en el pecho. Y todo el tiempo estás así, ya no sabes qué hacer. ¿Cómo me lo quito de encima esto, eh? Así es. Bueno, si no se han enamorado, no se la van a saber, ¿eh? Cuando te corresponden es el cielo en la tierra. Pero cuando no, es el infierno. Y yo recuerdo que en esa mañana, yo estaba entre despierto y dormido, estaba soñando en un jardín. Y esa persona, la chica esa que yo había, venía caminando hacia mí, se me acerca y me dice, Isaac, me dice, estamos en paz. Yo me quedé así, estamos en paz. Y despierto y ya no sentía nada. viví un año como ella lo vivió. Y a mí me tenía que tocar de esa forma para que yo aprendiera el efecto. No me lo iban a cobrar de otra manera si yo no lo sentía igual, cómo había sufrido esa persona. A partir de ahí jamás he tocado el tema ni he manipulado, porque eso se llama manipular. ¿Sí? Hablemos con las palabras. Aprendí una lección. A mí me pareció que me la querían hacer ver, pero clara. Tú no puedes utilizar a la gente, aunque tú justifiques que es una buena intención. Tienes que ser honesto. Puedes hacer otras barbaridades, pero jamás manipular a una persona y hacerla sufrir. Es el peor de los pecados, si quieren usar la palabra pecado, que a mí no me gusta. ¿Sí? Entonces, esa noche, esa mañana dejé de sentir esa presión, pero en el sueño me parecía la chica diciéndome, estamos en paz. Y se daba la vuelta y se iba. Y yo quedé relativamente en paz. Pero aprendí la lección que nunca he vuelto a olvidar. Es que a veces así lo tenemos que ver. Somos duros, los humanos. Sí, ahorita. Tres clases de karma. Esto es interesante. Está la llamada el karma, la suma total de nuestros actos, tanto en la vida presente como en los nacimientos precedentes. Ahorita vamos a ver. Está el Sanchita Karma, le llaman así los hindúes. Incluye méritos y deméritos humanos acumulados en el nacimiento precedente, o sea, en el anterior y en todos los otros nacimientos anteriores. O sea, que ustedes y yo cargamos con todos los méritos y deméritos de todas las vidas anteriores. Sí. Ahorita, calma, tú te me brincas. Tú vas más rápido que el sonido. Ya vamos para allá. Este es el Sanchita Karma, es el peso que traemos, generado por varias vidas o cientos de vidas, ¿sí? Y que está acumulado, para bien y para mal. Después está el Pradapta Karma, es una porción del Sanchita destinada a influenciar la vida humana en la presente encarnación, en esta vida. De esa cantidad, una parte se descarga en esta vida. Le llaman Pradapta Karma. De ese Pradapta Karma hay dos subkarmas. Uno el maduro y uno el que se puede postergar. El maduro es lo que ustedes han vivido hasta ahora y que no han podido evitar. Separación de sus padres, muerte de seres queridos, pérdidas de gran valor, situación económica, hay condiciones que ustedes no pueden alterar y que determinaron incluso la condición social, la familia, el país, el tipo, casi todo, fijo, muy fuerte. De ese casi no podemos meter la mano, muy difícil, y se descarga. ¿Qué hay que hacer? Asumirlo, aceptarlo y seguir adelante. No puede haber otra solución a esa parte de esas acciones porque ya habían madurado, no había, es como la manzana, mientras no madura, ¿yo puedo qué? Pues moverla, ¿no? Evitarla, que, pero ya cuando cae, no puedo meter las manos ya, la debo aceptar. Y si lo acepto, se diluye, pierde fuerza. Si me resisto, se vuelve muy dolorosa y nos hace sufrir muchísimo. No, bueno, eso es cada quien. Hasta la lotería, hasta el que tiene suerte a sacarse el dinero, tiene que ver con su karma. Hay gente que se saca fácilmente la lotería, ¿no se han fijado? Le sale constantemente, ya hay quien ni comprando todos los billetes de la ciudad se los saca. ¿Por qué? Porque no va por ahí. Agami Karma es el otro. Es el resultado de los méritos o deméritos de los actos hechos en el presente. O sea, no solamente se nos descarga algo, sino que con lo que se nos descarga, seguimos aumentándolo. O disminuyéndolo, como lo quieran ver ustedes. Se extiende sobre todas tus palabras, pensamientos y actos. Aquello que piensas, aquello que dices, aquello que haces, al igual que cualquiera que sean los resultados de tus pensamientos, palabras y actos. O sea, a mí en estos momentos, todo lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo que sienta, y la manera en que lo estoy diciendo, está siendo cargado a mi cuenta. Hay una buena posibilidad ahí, que mi intención es ¿qué? Bueno. Mi intención es buena. Y le llaman karma de orador o del maestro que educa. Cuando un maestro con la mejor intención ayuda a sus alumnos a que ellos encuentren ¿qué? Una capacidad para abrirse la vida, él va a recibir, además del karma positivo, el karma de cada uno de sus alumnos. Le va, una porción de ellos va a beneficiarlo a él, porque los ayudó a crecer. Ese es el gran karma del maestro. Y es muy beneficioso, siempre que su intención haya sido que realmente por los niños, los muchachos. ¿Qué le pasa en el caso mío en el karma del orador? Si alguno de ustedes dice, muy bien, yo con lo que dijo me parece que voy a cambiar ciertas cosas para bien. Ahí me va a beneficiar a mí. Pero si alguno dice, bueno, vamos a ver cómo manejo esta información. La puedo usar para controlar a no sé a quién. El karma negativo también, ¿qué? Me va a venir a mí. Pero no hay otra, muchachos, si no, no podríamos abrir la boca. El precio del peso de compartir ciertas cosas es muy grande, hay que pagarlo. Pero vale la pena porque podemos hacer un mundo mejor si tratamos de que la de conciencia se despierte. Porque con un puñado que nosotros de aquí, si seamos capaces de hacer cambios, cambiamos e influimos en la ciudad, más que las manifestaciones o las tonterías que hacen algunos políticos. Acuérdense lo que decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Pero cambiar realmente, porque todos estamos conectados en una red e influimos en todo. Pero verdaderamente no hay ningún accidente en nuestras vidas, ningún día desagradable y tampoco ninguna desgracia cuyo origen no pueda remontarse en nuestras acciones en esta o en otras vidas. Yo cuando tenía 4 años me encontré un tesoro, monedas de oro, en un baúl. Pues era un karma positivo. O sea, el anterior dije, bueno, por lo menos me dejó algo bueno. No, me dejó algo, muchas cosas buenas, pero una así, híjole. Bueno, pues ni modo, hay que cargar con todo, si quiere uno el paquete completo, ¿no? Y yo recuerdo que mi abuelo me regaló un baúl, que a su vez se lo había recogido a un mendigo, un judío de esos que vivían en una casucha, que lo único que tenía eran 2 baúles de madera, y cuando se murió, la señora le dijo, o los lleva o se los tiro. Y mi abuelo se los llevó a casa, y yo tenía 4 años, y me acuerdo que guardaba mis juguetes. Y todos los días los sacaba, ya saben, los metes, los sacabas y los metes. Y un día me cansó la cajita más bichosa, ya me cansó el baúl. Y agarro un martillo y rópatelas. Se parten las tablas, se abren y salen unas monedas de oro envueltas en papel como celofán para que no hicieran ruido. Y junté un montón, así me acuerdo. Yo estaba loco, ¿no? Un tesoro a los 4 años. Y me acuerdo que llevaba las monedas corriendo, que no se me olvida ese día. Mi mamá tenía un dolor de cabeza de locos, yo llevé con las monedas así de oro. Mira, mamá, lo que me encontré. Fuimos la única casa de la colonia que tenía televisión. Empezamos por los 50, ¿sí? 54, 55, por ahí. Y yo estaba en la entrada de la casa, 20 centavos para ver la tele a los niños de la ciudad. Bueno, o sea, esto es importante. Nada de lo que nos pasa es de gratis. Sus padres se separaron. Esto fue beneficioso, un pequeño tesoro, pero después mi madre se intentó suicidar. Hombre, chicos, de todo había en el paquete que me heredaron. Y como ustedes también tendrán los suyos, ¿o no? Todos tenemos una carga muy fuerte. No hay familia que no tenga secretos, misterios y dolores inmensos. Algunos están de vacaciones, como yo digo. Hay una señora que conozco yo en Bilbao, en Barcelona, es una gran guitarrista. Tiene 87 años, tiene una salud increíble, una mente clarísima. Toca la guitarra como ella sola, siempre le ha ido bien en todo. Se casó, viudó, pero tiene todo. Yo dije siempre, tú viniste de vacaciones, pues la verdad. No, es que comparado con todos los demás, tú estás de vacaciones. Y hay almas que vienen así, ¿por qué? No solamente por el karma, sino porque las compensa la vida, porque ha tenido vidas muy difíciles. Entonces hay vidas de descanso. ¿Sí? No, la ley no es tan dura. Cuando las almas han trabajado mucho, hay vidas que dicen, bueno, aquí te dejamos en paz un ratillo, pero lo que viene ya verás, pero por el momento aquí te dejamos así. Hay almas así, hay individuos que podemos encontrar. Son excepcionales, pero sí los hay. Aunque la mayor parte de nosotros no poseemos recuerdos conscientes de nuestras vidas pasadas, no solo estamos viviendo los efectos de todo lo que hemos causado en aquellas vidas, sino que son precisamente aquellas mismas causas las que nos hacen hacer desiguales. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo no soy el hijo de pues los reyes de España, ¿no? Por ejemplo, hablando de los de Inglaterra, ¿no? Que tienen todo. ¿Por qué nací pues con recursos muy bajos y con muchas limitaciones? O aquel que nació en el arroyo porque su madre era drogadicta y el padre alcohólico. Si Dios es armonía y equilibrio, ¿por qué están tantas desigualdades? ¿Se lo pueden explicar? No les vayan a salir con que es un misterio, hijito, como a mí me decía. Y eso de los misterios y la carabina de Ambrosio. Con todo el respeto, como no saben cómo responder, no les queda otra que decir que son misterios. Es la ley. Sí, la voluntad de Dios. Naranja es la voluntad de Dios. ¿Están amolados todos entonces esta voluntad de Dios? ¿No salimos del agujero? No. La realidad es que ustedes y yo nos hemos labrado estas circunstancias. Tenemos lo que merecemos, pero podemos salir si queremos. ¿Cómo poder salir? Primero tomando conciencia y aceptando la situación en la que hemos nacido. Y buscando nuevas formas, sobre todo de estructuras mentales, para poder cambiar ese ritmo, ese destino entre manos, entre comillas, que parece que nos determina una vida. Nadie está amarrado al asiento en el que se encuentra, salvo que sea inconsciente y que viva como un animalito, comiendo, durmiendo y haciendo el sexo. Que sí, es necesario, pero no lo es todo. ¿Hay algo más que hacer eso o no? Si nos damos cuenta de eso, si rompemos nuestros condicionamientos, nuestras tendencias innatas que traemos, nuestros miedos, y nos atrevemos a hacer cosas, obvio, en forma inteligente, empezamos a redirigir nuestro destino hacia otro rumbo. Pero tenemos que primero tomar conciencia y ver lo que no funciona. No podemos culparlos a los demás, ni al cielo, ni a nadie. Veámonos a nosotros, pero tenemos primero que conocernos. ¿Cómo soy y cómo anda la cosa por dentro para poder retomar ese camino? El alma expande continuamente su conciencia a través de la experiencia hasta que finalmente ya no tiene la menor necesidad de reencarnarse en un cuerpo físico. Este tema va mucho más allá de lo que aquí podemos abarcar. Hay personas que dicen, yo ya no voy a volver a la siguiente. A mí me da risa. ¿Cuándo ustedes decidirán no volver? Cuando usted es liberado de la estructura animal que nos está, ¿qué?, amarrando acá. ¿Por qué ustedes volvemos acá? ¿Por qué creen que volvemos? Y volveremos, ¿eh? Porque el animal nos tiene, ¿qué?, bien agarrados. Nos identificamos con la estructura animal. Somos un animal que piensa, perdónenme que se los diga. No digo ya el alma y el espíritu, porque eso no sé si parece que no existe, porque cuando actuamos como animales pensantes. Somos una combinación. Por eso bajo el cerebro está el que, el cerebelo, que es de qué, de lagarto que heredamos. El cerebro es de mamífero, pero atrás está el alagartazo que éramos antes. Y a veces somos lagartototes, ¿sí? Cuando hacemos de las nuestras. Pero si empezamos a darnos cuenta de eso y a desviar esa forma de pensar hacia otros surcos más superiores, más de benevolencia, más de equilibrio, más de la belleza que el alma y el espíritu tienen, cambiamos nuestro destino. No podemos modificar el karma maduro, pero sí podemos modificar el karma no maduro. ¿Cómo? El hombre que no hace más que buscar el camino de regreso a su casa y se define su estado de felicidad por la seguridad experimentada al recorrer ese camino. O sea, nosotros tratamos de encontrar una felicidad y quieren que les diga, la que aquí nos ofrece esta dimensión es, nunca será qué, felicidad. Porque ninguna situación en este plano es eterna, siempre será qué, finito. Y todo lo que hagamos terminará algún día, ¿o no? El amor más grande termina, el acto sexual más bello termina, el acto mayor que podamos tener de causa y efecto, y sobre todo finito, termina. O sea, la felicidad verdadera no existe aquí. Hay placer. Hay pequeños gránulos de atisbos de algo muy bello, pero también son, ¿qué?, finitos. Para poder encontrar eso, para ser felices a pesar de las circunstancias, de lo que está pasando, tenemos que estar en contacto con ¿qué?, con lo que es eterno en nosotros, con lo verdadero, con el alma, con el espíritu interior. Esa parte es eterna. Y la felicidad que ahí se goza no tiene ni principio ni fin. Es eterna. Por eso los grandes, ustedes ven, le veían a la madre Teresa la cara. Una mujer que no tenía ni los recursos que nosotros teníamos, aunque recibían mucho dinero la orden para ayudar a la gente que tenía. Era una mujer feliz y estaba en paz, porque estaba en paz consigo misma y tenía contacto con su ser interior. Los seres que tienen ese contacto conocen una felicidad que ustedes y yo no conocemos. La mayor parte de nosotros conocemos placeres, y el placer tiene ¿qué? Su principio y su fin, por muy bonito que sea. Me voy de vacaciones a un lugar que les encanta, la van a pasar muy bien, pero tarde o temprano ¿qué? O termina o se aburre. No les pasa que ya quiero regresar a mi casa, a mi camita, ya me aburrí, está muy bonito, pero ya me aburrí. No les pasa, hay gente que así está, después de 15 días, 12, 3 semanas, ya se quiere regresar, porque la tendencia es a volver a los ritmos y a las costumbres, nos tienen bien agarrados. Entonces, mientras estemos en este plano, encarnados en humanos, nunca seremos felices como quisiéramos o como se supone. Tendremos placeres, probablemente atisbos de la felicidad, pero muy pequeños, hasta que algún día nos planteemos y digamos, quiero conocer lo verdadero, y para eso tendremos que hacer un viaje hacia nuestro interior. Todas las grandes tradiciones se los enseñan. Nadie niega que en este plano estamos para qué. La ley kármica no es una ley de que nos juzga y que nos castiga, es una ley que nos enseña, es el gran instructor de la vida. Estamos acá para aprender lecciones, para transformar nuestras vidas. Pero como los humanos somos una casta necia a morir, nos dan por donde más nos gusta. Nos tienen que sobar. ¿Por qué? Porque por las buenas no cambiamos, ¿o sí? Supóngase que suprimimos el dolor del mundo, el sufrimiento. ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Vacaciones permanentes en Acapulco o en Cozumel o no sé en dónde? Pero no nos moveríamos de ahí. No trabajaríamos, no haríamos nada. Ahí estaríamos. No hay dolor, no hay sufrimiento. ¿Qué hace el sufrimiento? Nos mueve a salir de ese estado, a resolver la situación. No tenemos que comer, pues me voy a poner a trabajar, o robo, lo que sea, pero me mueve, ¿o no? Sí, porque todos podemos buscar muchas formas de resolver nuestras necesidades, y entre ellas tanto las buenas como las negativas. Mira, el dolor es un acicate, un impulso, y esta ley tiene esa función. Sacarnos de ese estado de indiferencia. Los hindúes le llaman tamasic, un estado de plata. Cuando se han comido ustedes unos frijoles, un platazo de frijoles así, o de habas, o de no sé, ¿cómo estamos así? Ay, la digestión, ¿no? Es un producto tamásico. ¿Qué significa? Que nos vuelve lentos. La naturaleza tiene productos lentos, productos que nos ponemos como demonios, como es el picante, y productos que nos equilibran como las frutas, las verduras, ¿sí? Son los rajásicos y los sátvicos. Todos tenemos una combinación. Hay personalidades, porque yo soy un Leo, tengo más de rajas que nada. Pero lo equilibro un poco con tamas. No debe haber ninguno suprimido. Todo debe estar, ¿qué? Equilibrado. Si nos pasa la mano con algo, se descontrola todo. Obvio. El equilibrio es básico. Recuerden lo que decía el Buda. El camino medio. Me quiero topar una cerveza. Una cerveza, no una caja. Porque al rato yo no me la tomé la cerveza me tomó a mí. O sea, si pudiéramos medirnos en lo que hacemos, habría un equilibrio y podríamos probar varias cosas sin caer en los extremos, ¿no? Ahora me acabo toda la olla de frijoles o me acabo toda la reja de cerveza. No es el caso. Entonces perdemos el control y viene la ley a ajustarnos. Pues un dolor de cabeza de locos o una infección de estómago o de gases, no sé cuántas cosas puede pasar con frijoles, ¿no? A pesar de que todos los vivimos bajo la misma ley kármica, cada uno de nosotros nos encontramos encaramados, en un peldaño distinto de la escalera que conduce a la perfección. No a todos nos pega la misma ley. Igual. ¿Por qué? Ella habla de una escalera de perfección. Quiere decir que cada uno, aquí vemos que habrá unos 50 más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿50? ¿60? Hay 60 estados de conciencia diferentes y me la juego. ¿Quién apuesta? Una cena en el VIP. No. ¿Por qué? Porque ninguno está en el mismo nivel de conciencia. La madurez de los presentes varía. por sus vidas, las experiencias, las vidas anteriores, lo que hacen ahora, cómo lo hacen. Hay una variedad de grados de conciencia. Por eso cuando yo critico a alguien que no hace lo que yo creo que debe hacer, estoy cometiendo un grave error también. Porque para esa persona lo que lo hace, ella piensa que está haciéndolo bien, ¿o no? Su verdad es que lo hace bien. Entonces, para poder criticarla, yo me pondría en el estado de conciencia de ella, entonces lo entendería. Mientras no, es injusto criticar a alguien porque no sé el grado de conciencia que tiene para ciertas cosas. Ella lo ve así o él lo ve así, ¿por qué tengo que imponerlo? Y me lo digo a mí, que soy un... Bueno, no les digo porque no me gustan muchas cosas, pero las tengo que entender. Tenemos que aceptar a las personas como son, pero primero tenemos que, ¿qué? Aceptarnos nosotros. Si yo no me acepto, no los voy a aceptar a ustedes ni a nadie. Siempre estaré en crítica, en una constante lucha. Entonces tenemos que empezar, siempre seremos primero nosotros y después los demás, la relación mejorará porque ya no hay lucha con ellos, porque yo ya no lucho conmigo. Si yo lucho conmigo, lucharé con todos ustedes. Si me pongo en paz, ya me puse en paz. Asumiré que son como son y los acepto que son como son. No los va a querer ni convertir ni cambiar. Son una variedad y eso enriquece la vida. Por eso somos diferentes. Es lo que vale ser ser humano. La diferencia nos enriquece. Recuerden que hay una analogía de que todos tenemos un instrumento, somos como un instrumento, ¿no? Y que todos estamos tocando, ¿qué? La misma melodía, pero con diferentes instrumentos. Entonces, esa parte es la importante. Tocar nuestro instrumento, reconocer que yo toco el saxofón y alguien toca la flauta, el flautín o lo que fuera, y tienen derecho a tocar su flautín y su flauta y yo y el saxofón. ¿Por qué quiero imponer saxofón a todos? Cada peldaño, a mí me gusta este ejemplo. Es como si yo dijera, yo le doy la mano a esta chica y a mí me da la mano ¿quién? Doris. O sea, yo voy un peldaño arriba de ella y Doris va en otro. Entonces ella me ayuda a subir y yo le ayudo a subir a ella. ¿Sí, loco? ¿Esto lo pesca? Los maestros de sabiduría están en una altura inmensa, pero ellos siempre están ¿qué? Dándonos la mano, pero quieren que a su vez yo ¿qué? Les dé la mano a otros y vale, para que vayamos juntos todos, no solos. Esta no es una idea de ir en soledad, es una idea de ir en conjunto. La salvación no es individual. En el sentido personal sí, pero en el sentido de ¿qué? Hay que salvar, si quieren usar la palabra que también no me gusta, pero es muy usada. Si vamos a crecer, crezcamos ¿qué? Juntos, compartamos, aceptémonos, y entre más me acepte y entienda a los demás, más me pongo en paz conmigo, más corrijo mis errores, más crezco, y además el karma más benevolente se vuelve conmigo, porque la única manera de alterar y de promover que la ley kármica, sobre todo la no madura, se posponga, es servir a los demás. No hay otra solución. Si yo cambio esa dirección de mis pensamientos, de mis emociones, de mis acciones hacia, de acuerdo, yo necesito también crecer, pero acompaño a mis familiares, a mis amigos y a todos los que pueda yo influir, yo estaré posponiendo una descarga que se nos pudiera haber venido y nos hubiera dañado. Porque esas energías neutralizan los karmas que iban a venir. Los van como posponiendo, los van alejando. Hay pruebas inmensas de gente que gracias a ese cambio logró que enfermedades o problemas muy graves se pospusieran, incluso para otras vidas. Bueno, si la siguiente llega, pues ya no te acordarás. No, el que te acuerdas, te acuerdas. Pero es diferente. Al maestro K.H. le preguntaba a Sinet, ¿cómo hacerle para resolver un poco el problema de un daño que hayamos hecho a alguien? Él le decía, mire, a palo dado ni Dios lo quita, pero si usted quiere disminuir el palazo que le van a dar, busque a la persona, pídale de perdón de corazón y restitúyale 10 veces más lo que usted le dañó a ella. Si usted lo hace, el palazo disminuye, pero se lo van a dar. ¿Sí? Porque las fuerzas que yo voy a echar a andar, ¿qué? Neutralizarán el golpe que me va a venir. Sí se puede transformar, pero tengo que cambiar yo. La ley kármica no es una ley de que la guillotina te toca. La ley quiere que yo aprenda algo, que yo reflexione y cambie. Y si cambio, ella ya no tiene por qué influir tanto en nosotros. Mientras no cambie, pues me va a dar. Ah, no, pues te va a decir, ah, aquí tengo familia. Pues por eso nos caemos 10 veces o 100 veces con la misma piedra y 100 veces nos están dando. Siempre cito este pasaje en el libro de la Divina Comedia de Dante, cuando Dante está saliendo del infierno, o va a salir del purgatorio y va a entrar al cielo, hay una declaración que está puesta a la salida y dice, el problema no es cometer pecados, todos los hacemos, ¿o no? Seamos honestos. El pecadillo semanal, yo sí me lo tiro de vez en cuando, ¿no? Pues, ¿para qué no decirlo? Pero el problema no es hacer el pecado, dice, el problema es que yo me dé cuenta y lo siga, ¿qué? Machacando. Si yo cometo un error o un fallo, me debo dar cuenta y que tratar de no repetirlo, por supuesto. Pero debe ser de corazón. Pero si yo digo con todo, ay, soy humano y... Eso de soy humano ya me... A mí me tiene hasta el tope cada vez que alguien me dice... Es que somos humanos y somos... No, naranjas. Somos humanos, pero podemos hacer mejor las cosas. Porque es una justificación para repetir el mismo error 100 veces y dañar a mucha gente que no lo merece. Porque tengo mal carácter, me tienen que aguantar. Es que soy humano y tengo mal carácter. No, no. Porque soy violento, tengo que pegarle a mi mujer y mi mujer tiene que aguantar todos los golpes que le dé. No. Tiene que haber un cambio. Porque tarde o temprano yo pasaré, como a mí me tocó, la misma experiencia, pero del otro lado. Y la verdad que duele muchísimo. A todos nos llevan un apunte. Aunque usted, hay un contador allá arriba, personal o aquí adentro. Cada vez que tienen ustedes un pensamiento, te lo apunto. Una palabra, un acto, te lo apunto. Ahí va. Y ahí va la lista. Y nomás están viendo a qué horas nos cobran, porque tiene que haber oportunidad. Tarde o temprano nos van a cobrar. Es más, antes de morir les pasan la lista, ¿no? Ven las imágenes de su vida. ¡Ay, la lista, aquí está la lista! Sí, ya la vas a ver. La realidad de todo este tema es que el infierno, que ustedes piensan que van a ir a un lugar a darse baños de azufre. ¿Ustedes tienen esa idea, no? La iglesia nos ha metido la idea de eso, tipo. Nadie va a tener un infierno que no sea el que qué. El que ha sembrado, el que a sí mismo se ha creado. Y el infierno duro, ¿dónde está? Aquí. No tienen que irse a otro lugar. Muchos ya lo estamos viviendo, lo hemos vivido. Por eso hay tantas diferencias de infiernos. Aquí ha de haber como 60 infiernos diferentes. Bueno, de repente un infierno y un día un cielo, ¿no? Este es lo que es el Avicii. No somos conscientes, pero aquí está. Hay un lugarcillo especial para un grupillo de humanos muy especiales, pero ni para tocarlos, porque son las excepciones. ¿Sí? La mayor parte de nosotros, yo asumo, y lo quiero decir así de corazón, somos más buenos que canijos, ¿o no? Sí, sí. Si hicieran una valoración, pues va a pesar más en mi cuenta, pues las cosas buenas o las neutras que las negativas, normalmente. ¿Sí? Eso es muy positivo porque quiere decir que en el momento de que nos hagan balance, van a decir, de panzazo, ¿qué pase? Déjenlo ir, ya. Pasó de panzazo, pero bueno, pasé de panzazo. Yo a veces me digo eso, que cuando yo digo de panzazo, digo, bueno, la panza la tenemos algún. Bueno. Cada uno de los peldaños dejados atrás es una encarnación pasada. Y cada vida que vivimos nos estamos asegurando de que todas las partes de la escalera que estaba bajo nosotros sean firmes y sólidas. Debemos dar el paso a otro escaño, pero dejando que el que dejamos sea ¿qué? Y no esté todo así de... porque no resolví situaciones. Eso es lo que mucho nos pasa. ¿Cómo están sus situaciones pendientes? Sus puertas, que le llaman los gestalt. Cada vez que dejamos un asunto pendiente es un escape de energía. Revisen sus vidas. Castaneda, en el vuelo del águila, decía don Juan, le decía a Castaneda, a ver, revise su vida. Se va a pasar 1 o 2 años revisando todo lo que hizo en su vida. Las cosas pendientes, resuélvalas, ciérrelas. Pida perdón, olvídese de eso. Y sí, sáldela y siga adelante. Porque eso le bloquea, le impide seguir adelante en su sendero. Vean que sus vidas, qué peor aprendiz. Tengo una tía que no, nomás que la veo y me echa chispas por la nariz, y yo porque una vez le hice una cosa. Pues vayan a ver a la tía y resuélvensela. Cigar. Terminar cosas, no las dejen pendientes. Son los elementos que nos bloquean. Perdónense a sí mismos, es otra cosa que también estamos a hacer. Traemos mucha carga, nos sentimos víctimas en muchos casos y eso también nos bloquea. ¿Saben cuál es el peor enemigo que tenemos? Nosotros. No está afuera, está dentro. Y es el que constantemente genera problemas para que nosotros no avancemos, porque no lo queremos enfrentar ni resolver. Ahí es donde tenemos que concentrar nuestra atención. Y no echando la culpa a medio mundo que vemos por ahí. Y si no, y como no hay manera, pues el hecho a Dios total es que no contesta. Total, pues se la culpa a él, ¿no? No podemos hacer eso ya. Si somos personas maduras o personas que estamos queriendo crecer y cambiar, ya por puro egoísmo, ya no quiero vivir así. Quiero encontrar una nueva posibilidad. Reflexionen sobre lo que estamos tocando. No es lo último, esto es una versión. Investigue, estudie, véanse, obsérvense, conózcanse. Y les aseguro que van a sorprenderse porque encontrarán otras opciones que no habían considerado. El hombre se puede crear su destino y en efecto está, es quien lo crea. Los señores del karma no inventan nada para darle a quitarle al hombre. Ellos sencillamente ajustan y trabajan con lo que el mismo hombre ha creado para sí mismo, bueno o malo, a través de todas sus vidas. Vean en sus vidas, ¿qué recuerdan más, su felicidad o su tristeza? ¿Los momentos felices o los momentos de felicidad? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué más recuerda? ¿Qué más lo grabó? A mí los momentos de dolor. Porque me hicieron cambiar. ¿Los de felicidad qué? ¿Ha quedado qué? Los tuvieron bien. Pero los que me hicieron enfrentar, cuestionar y hacer cambios fueron los que más me han dolido. No hay otra cosa más importante en la vida que ese gran instructor, el dolor. Sin el dolor y el sufrimiento, ustedes y yo no levantaríamos un dedo. Lo consideramos negativo y lo hemos acusado de todos nuestros males, cuando es el gran instructor. Y para rematar, él no ha hecho nada más que lo que nosotros hemos sembrado. O sea, no hay una entidad que nos castiga ni nos maldice, somos nosotros. Si queremos resolverlo, tenemos que enfrentarnos y ver lo que somos. No lo que es, las ideas fantásticas y bonitas que nos hemos creado. Si están cansados de lo que viven y cómo viven, tienen que hacer detenerse y ver qué hay tras la máscara, esta máscara que exhibimos. Vean la realidad, va a doler, duele. Yo el día que la vi me dolió mucho, porque la imagen que yo me había creado a mí mismo para protegerme se cayó y me dije, Isaac Howling, pues ni modo, a empezar de cero. Pero no hay otra para poder crecer, si quieren crecer. No quieren hacerla, tienen todo su derecho, pero entonces no se quejen. Asuman, como yo le decía a un amigo, no quieres hacer cambios, perfecto, asume tu responsabilidad y yo soy así como Pedro Infante, así nací, así seré y así me moriré. Canten su canción y así se van, no se quejen, que los resultados pues no sean los que ustedes esperan, porque ustedes asumieron. El hombre es lo que piensa, que es. El hombre es producto de sí mismo en su vida diaria. Aunque esa emanación o expresión cósmica sea, esa sea una emanación o expresión cósmica de sus esencias. Somos lo que pensamos. Nos hemos convertido en eso. Aquí hay algunos jóvenes, bueno, hay muchos, la mayoría, aparte de los que estamos todavía entre la tercera y cuarta, porque ahora creo que hay cuarta edad, ¿no? Ya. Es lo bueno. Ya no son los vejetes, ya no soy medio viejo porque la cuarta es todavía más para allá. Es la ventaja de vivir un poco más. Pues esa realidad es así, nos vamos convirtiendo en eso. La transformación se va haciendo. Los pensamientos, ustedes saben bien que tienen un gran poder. Vamos a poner un ejemplo, esto es campo psicológico. Ustedes mantengan un pensamiento de tristeza y de melancolía, no depresión, durante 3 días, sin parar. Les apuesto lo que quieran, una cena en el Vips otra vez. ¿Qué qué? Que al tercer o cuarto día tienen algún problema físico, porque les bajan las defensas por los pensamientos negativos y les ataca alguna cosilla por ahí que ande. Con tres días. Tres días. Si no son ustedes muy fuertes, con dos días. Con que mantengan pensamientos negativos. Vean el poder que tiene. Afecta, es un problema psicosomático, ¿no? La mente afecta al cuerpo. Y empieza el cuerpo a responder. ¿Han ustedes oído hablar de la teoría de Moto sobre lo del agua? El simple ejemplo más grande que hay. Toman un poco de agua, le ponen tristeza y lo ponen en un lugar. Antes vieron las moléculas del agua, transparentes, equilibradas. A la semana de decir triste, nomás le pusieron la palabra tristeza, analizan el agua y están desequilibradas las moléculas. Solamente con haberle anotado el agua. ¿Y de qué estamos hechos? Tres cuartas partes de nuestro cuerpo es que... Entonces, cárguense ustedes con dos o tres pensamientos diarios de tristeza, dolor, odio, rencor, envidia, lo que ustedes quieran, y ya verán cómo anda su cuerpo. Sí, Hammer decía muy bien, nosotros somos culpables de nuestras enfermedades, por lo menos de la mayoría, si no de todas. Creamos las condiciones. ¿Y las condiciones qué? La mente es responsable. O sea, si nos queremos realmente reconvertir, tenemos que observar nuestros pensamientos. ¿Y qué actos generan nuestros pensamientos? Porque el pensamiento está antes del acto. Cada vez que yo actúo, antes un pensamiento estuvo por ahí. Solo soy un animalito y instintivamente actúe. A veces no nos tiramos, ¿o no? A veces tenemos actos instintivos. Pero eso se puede entender. Que en nuestra mecánica no toda está totalmente controlada por la mente. Pero la mayor parte, les aseguro, de los actos que ustedes llevan a cabo en un día, el 90% antes los antecedió un pensamiento, ¿o no? Pues esos son muy poderosos. Hay personas que tienen pensamientos muy grandes, muy fuertes, y solamente con pensar en alguien la pueden afectar. Si ustedes han tomado algún curso de Silva Mind Control, ¿no se acuerdan? Esa técnica que estuvo hace tiempo de moda. Control mental. Hay gente que se metía para controlar a su jefe y que le aumentara el sueldo. Se llamaba mentalizar. Sí, pues ustedes empiezan a mentalizar al jefe. Sobre todo cuando está dormido uno está expuesto, pues ya le meten la idea, me aumentas el sueldo, acaba aumentando el sueldo. Pero eso es magia negra, porque estamos interviniendo en el campo de conciencia de alguien sin que la persona tenga conciencia de la decisión. Eso lo hacen los magos negros, que ustedes y yo no queremos por ahí. Generaría un karma muy negativo, porque algún día ustedes serían manipulados de la misma manera. Nuestra raza, la raza latina, es un folclore. Venimos de la raza atlante. Nos encantan las brujerías, los chamanes, ¿no es así? Los curanderos, los limpiadores. México está lleno de eso, ¿no? Porque somos atlantes. O sea, la antigua raza que, de la que hemos heredado, esas tendencias vienen de ahí. Y esas tendencias tienen su lado positivo y su lado negativo. Yo no digo que sean malas. Yo digo que hay que saber que... Si voy a buscar a un tirador de baraja, como hacen algunas personas, antes de salir a casa, tírame el tarot, a ver qué va a pasar. Ya, ahora sí me voy. No puede ser. Por favor, no puede ser. Tenemos que lanzarnos a la vida con nuestras herramientas, tomar decisiones y tener discernimiento. Y si nos equivocamos, pues corregir. Pero no todo el tiempo estar pensando a ver qué va a pasar. Y hay gente que se ha endrogado solamente por estar pidiendo cada día una tirada de tarot. Ya vamos a terminar, chicos. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, ahorita, 10 minutos. Todo objeto y todo acto se inicia en el pensamiento. Recuérdenlo. La desgracia o la felicidad se inicia en el pensamiento. He aquí la raíz de la ley del karma. Cosechamos lo que producimos. Y es decir, lo que produce el pensamiento. Esa es la clave. Si queremos cambiar nuestro karma, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Cada pensamiento vibra. Por ejemplo, el de tristeza, ¿qué vibración tendrá? ¿Densa o sutil? Densa. ¿Compasión? Sutil. Entonces, ustedes en la vida y yo no, y cada vez que, supónganse que hoy tenemos todos pensamientos de compasión. Y llegamos acá, yo los convencí y empezaron a pensar en pura compasión. Vamos a asumirlo. Cada célula de su cuerpo, y hablo físicamente, es inteligente. Capta la vibración de la mente. La mente controla todo el cuerpo, ¿eh? La mente no está aquí, está fuera y nos rodea. El cerebro es esta cosa, que está unido a la mente. Y la mente está penetrando todo el cuerpo, es un campo de energía mental. Y cada célula vibra con los pensamientos y los va tomando, se va contagiando del pensamiento. Si yo mantengo pensamientos de compasión durante un día, la célula acaba, ¿por qué? Asumir que esa vibración, ella no sabe si es de compasión o de maldad, ella vibra con el pensamiento, se contagia y empieza a vibrar. Al siguiente día la compasión a mí no me va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque estoy creando una costumbre. Y al tercer día ya no me sale muy natural. Por eso a veces se aconseja el como sí. El como sí. Yo no digo la verdad, pero voy a decir la verdad como si fuera veraz. Inténtenlo. Antes de empezar el día digan, yo no soy una persona... Muy tranquila, pero voy a comportarme como si fuera tranquila. Es un juego mental. Inicien el día así. Y verán que poco a poco algo va a pasar y sus actitudes se van a empezar a acostumbrar a esa tranquilidad. Al principio cuesta, porque somos animalitos de costumbres. Y las costumbres han hecho surcos y cuesta sacar del surco al animal para que haga otra cosa. Pero no olviden esto. La ley de karma, cosechamos lo que producimos, es decir, lo que produce la mente. Vigilen sus pensamientos, mínimo que sean neutros. Ahorita que venía yo para acá, había un tumulto ahí en el portal porque la gente estaba viendo, sin querer mojarse, la exhibición esa de artistas. A mí cuando entro en un grupo me descontrola, no sé, el magnetismo de tanta gente me desubica. Yo dije, calma tus pensamientos, León, cálmate, no te pongas a sacarla, porque empezamos a sentirnos así. Sereno y tranquilo, no generes ningún pensamiento. Acuérdate de que lo decían los romanos, pan y circo para la gente, aquí están haciendo eso. Pues lo está haciendo, ¿no? Para mantener a la gente entretenida, le doy pan y circo. Pues es una técnica desde la época de los romanos, no falla, ¿eh? Cuando el hombre piensa y actúa, por tanto, va creando su propio destino en esta y en futuras vidas. Va guiado por los ideales, ambiciones y sueños que su nivel de conciencia le dicta. Si ahorita revisara sus ideales, sus sueños, va en función del grado de conciencia. Y tienen razón de lo que tengan, porque su grado de conciencia no da para tener ideales superiores o inferiores. Da para lo que ustedes son maduramente conscientes. Pero eso hay que perseguirlo. Eso va a permitir que den un paso adelante porque su conciencia va a madurar más. O sea, nadie puede hacer lo que no es capaz de comprender. Por eso tenemos que comprender a los demás cuando hacen sus cosas y nos parecen que no son las mejores. Pero para la persona es la mejor, porque así lo entiende, porque así está el nivel de conciencia que tiene. Y si quiero ayudar, debo ponerme en él, debo empatizar. Debo convertirme por compasión en ayuda para que del escalón que se encuentra suba a qué, al mío. Y como yo no puedo estar en el mío y ella encima de mí o él, a mí el que está me está llevando va a decir, pues ahora te subes a otro y ella tiene su lugar. La ley me dice, si tú ayudas a un ser humano a mejorar voluntariamente, no vamos a salir de misioneros a ningún lugar, tú vas a dar un paso en el escalón. Es lo que más exige a un estudiante buscador serio, que traiga un poco de luz a la gente que se encuentra en tinieblas y quiere salir del hoyo. No tiene uno que ir a sacarla del hoyo. Ella debe pedirlo. Porque tiene derecho a estar en el hoyo si quiere estar en el hoyo. Y yo no soy nadie para sacarlo del hoyo, si no quiere. Esto no es cuestión de obligar, es cuestión de qué. De por compasión estar ahí. Es como el padre que está con el hijo, no lo va a obligar. Yo te doy mi espacio, te doy tu espacio y aquí estoy. Cuando tú quieras, ven a verme. Y cuando vienes a verme, yo ya estoy para ayudarte. Pero tú quieres que yo te ayude. A mí, cuando va a ver un paciente y va obligado, digo, no me vengas a ver. Porque a veces lo obliga la familia. No te lo quiero. Porque no va a aprender, no va a querer hacer nada, porque está obligado. Tiene que ser voluntario. Ya casi terminamos. Por tanto, nuestros pensamientos, decisiones y acciones están originados en nuestro personal nivel de conciencia. Ustedes lo que piensan, lo que hacen y sus decisiones son que el nivel de conciencia que tienen. Y si tienen un nivel de conciencia más cerca del animal, sus decisiones y acciones serán ¿qué? Más animales. Y no estoy en una crítica, es normal. Si yo me doy cuenta que algunas decisiones son medias animalescas y otras son muy elevadas, pues algo no está equilibrado, ¿no? Eso me debe empezar a hacer ver que debo tomar, ver en qué estoy muy así y en qué estoy así. Porque hay un desequilibrio. Poco a poco puedo ir cambiándolo. Insisto, no es de un solo día. Esto es una vida disciplinada que debe empezarse ya, si ustedes lo quieren. Hay mucha ahora información en esto, en internet les van a dar lo que se imaginan. Pero de nada sirve que yo me lea o vea si no me propongo hacer cambios verdaderos, a conocerme, a ser verdadero un ser humano y no un proyecto que se quede inacabado. Nos alcanza la vida, nos vamos al otro lado y tenemos que retomar el proyecto porque no se acabó. Yo quiero acabar el proyecto, por lo menos en esta ocasión, o el papel que me tocaba, terminarlo ahora, y no llegar allá a decirme, ¿qué hiciste? Me hice tonto un rato. Porque sí. No crean que no va a haber un juicio, ¿eh? No nos juzga nadie afuera, ¿nos juzgamos dónde? Adentro. Dice la doctrina oculta, dentro de ti está el juez, el jurado, el fiscal y el defensor. Porque todos lo han visto durante tu vida. Saben lo que pensaste, lo que hiciste, lo que no hiciste. Y el problema no es lo que hicimos. Si fuimos villanos, miren, sean buenos villanos. Yo la verdad se los recomiendo. Pero sean. No se anden por las tibias de que sí, que no, que sí, que no. Sean. Himmler decía, yo duermo bien, no tengo problemas, no tengo pesadillas. ¿Por qué? Porque lo que pensaba, lo hacía. El problema es lo que dejamos de hacer. Eso se pierde. No lo vamos a recobrar. Lo pudimos hacer y lo perdimos por indiferencia, mediocridad, flojera, lo que quieran. Ay, ¿qué otro? No, yo. Todas esas experiencias que hemos dejado son las que van a pesar. Porque las que hicimos ya no las llevamos. Así se los aseguro. Nos llevamos todo. Para bien o para mal. Pero por lo menos nos gastamos el presupuesto. ¿O no? ¿Ya ven cómo es en el gobierno? Si no se lo gasta, se lo quitan el año que entra. Yo no quiero que me lo quiten la siguiente encarnación. Ah, sí. Si la energía que nos dan, no nos las gastamos. Y, no te la gastaste, muy bien, la siguiente te quitamos la mitad. No, yo quiero llegar con más. ¿Y cómo podemos cargarnos de energía? Sirviendo y ayudando a otros seres. Es la mejor forma de recuperar energía. Si quieren verlo, incluso egoístamente. Sirvan, ayuden. Primero empiecen por su casa, porque nos da por andar alumbrando la calle y en casa es un regalazo ahí. Empecemos por casa, pongámonos en paz. Si ustedes ven la vida de Apolonio de Tiana, uno de los grandes teurgas y místicos de la época de Jesús, porque más o menos es la misma época, él se puso en paz primero en casa con su hermano, que era un desgarriate, ya que lo ayudó y dejó en paz, entonces se dedicó a lo que después se convirtió en uno de los grandes teurgas del siglo I de la era cristiana. Les recomiendo que lean la biografía de Apolonio de Tiana y Filóstrato, su biógrafo. Bellísima la historia de este hombre. Fue un gran reformador religioso, obvio de la religión, entre comillas, pagana. Y la iglesia pues no le ha gustado mucho la idea de este cuate porque le hacía un poco de sombra a Cristo, entonces lo han tratado de negar, pero como hay muchos datos históricos, pues no se le puede negar. Apolonio de Tiana. Déjenme seguir. De lo cual deducimos las muchas injusticias que continuamente se están cometiendo cuando juzgamos a otros a nuestra manera y capricho sin tomar en cuenta el nivel de su conciencia. ¿Cómo juzgo a otro y no sé el nivel de conciencia que tiene? Su nivel dice que lo que hace es correcto. ¿Cómo lo voy a juzgar? Debería entenderlo y compadecerme y ayudarlo, ¿o no? Más que criticarlo. Ayudarlo a que lo haga mejor. Una pregunta. Doctor, por ejemplo, los gobernantes. Ay, no te metas por ahí. Ya déjame acabar y ahorita te contesto. No entremos por ahí. Cada conocimiento que genera nuestro ser produce en el instante de su creación ciertas vibraciones. ¿Estamos? Yo ahorita estoy generando mucha vibración. mis pensamientos y mis emociones están duras. A una vibración trato de hacerla sutil para llegar. Yo estoy lanzando esa energía y en algunos casos está entrando en sus campos magnéticos, en sus campos áuricos. En algunos casos los está tocando y no te están resistiendo porque dicen, ay, este cuate con esas ideas, bla, bla, bla. Pero tienen derecho. Esas vibraciones afectan, los motivan y los pueden animar, que es el objeto de aquí. Aquí no se puede hacer más que animarlos. Yo no puedo hacer nada por ustedes, salvo que a mí me empujaron, yo empujo. A mí me llevan, yo llevo, si puedo y si quieren. Ese es el objeto. No hay ningún interés, no se busca ningún interés económico, no hay ningún otro interés salvo de que hagamos que este mundo sea mejor. Y si no, por lo menos sus familias tengan un ejemplo en ustedes de alguien que sea qué. Una persona que les muestre que sí es posible vivir de una manera diferente a lo que nos han dicho que es la mejor manera. Congruentes, veraces, justos, equilibrados. Los valores que siempre hemos tenido y que ahora parece que se han pasado de moda y que nadie les hace caso. Coherencia. Es muy exigente, pero es la mejor de la, es una de las más grandes cualidades que necesitamos desarrollar. Vivir lo que profesamos. Antes de hacer lo contrario, piénsenselo mucho. Pues que tomar un puñal y apuñalarnos a nosotros mismos cuando creemos en la verdad y mentimos. Porque la mentira se ha instalado en la sociedad como tomarnos un refresco. Se miente porque se miente, fácil, todo es fácil, ¿no? Ante la mentira. Estas vibraciones afectan el aura del sujeto y permanecen en él mientras ésta siga alimentándose. Es decir, mientras le siga dando vida de que existe por medio de su voluntad. Nuestros pensamientos con vibraciones densas nos seguirán afectando y después acabaremos asumiendo que lo que hacemos está bien. Mentir no está mal, todos mienten. Hay muchos estudios de eso en el campo de la administración. Hay personas que entran muy honradas a una empresa, pero empiezan ahí a ver que la gente, primero se hacen, no, aquí están haciendo cosas injustas. Pero al rato lo ven tanto y además tienen interés en seguir la empresa y empiezan a notar que ya no son ellos tan críticos y al rato que ya lo ven normal. Tiene un término que no recuerdo ahorita, congruencia, ay, no recuerdo su nombre, un término. Resonancia cognoscitiva, no. Sí, disonancia cognoscitiva. Si lo quieren, busquen en la internet. La disonancia que hay antes se va ajustando al ambiente en que vivo. Y acabo siendo deshonesto como los que están ahí, porque pues hay interés de quedarme y no quiero perder mi trabajo porque tengo familia. Y acabo haciendo lo que yo jamás pensé que iba a hacer. No digo que todas las almas puedan caer, pero muchas, porque no se conocen y no tienen una estructura fuerte, pueden caer en eso. Es la última, creo. Si el pensamiento original es benéfico y armonioso, estas vibraciones, por la ley de atracción, producen vibraciones análogas en los demás y en las circunstancias que nos rodean. Si es inarmónico, se refleja en los alrededores de esta analogía maléfica. Dime con quién andas. Así como crean que es una verdad del pueblo, es una gran verdad. Nos sentimos atraídos por vibraciones parecidas. Vean a los amigos que tenemos y tendremos muchas veces lo que somos, porque nos atraen ciertas vibraciones, nos sentimos que son análogas y nos sentimos en simpatía. Y eso hace que nos demos cuenta, porque a la larga nos van contagiando. Vamos cayendo en una red de energía y al rato nos parece normal que nos droguemos o que hagamos barbaridades. ¿Por qué? Pues son mis amigos y eso en el adolescente es muy fácil porque no tiene una estructura formada. La identidad está todavía en ciernes y el papel que tiene que tomar lo proyecta hacia el grupo. Y si el grupo es nefasto, pobre de este chico. No es fácil que pueda salir adelante, salvo que sea muy fuerte. Nos rodea un mundo complejo, pero estamos aquí para aprender. La ley kármica actúa como gran instructor. No es nuestra enemiga, es la más grande ayuda que tenemos. Si la entendemos y la comprendemos, si no la vemos como un qué, una guillotina que nos va a caer algún día. Sabemos, si entendemos la ley, que podemos moverla, cambiando, viendo nuestros pensamientos, ajustando nuestras vidas a un equilibrio, siendo más auténticos y honestos, acercándonos a ser verdaderamente seres humanos y no proyectos inacabados, viendo para qué estamos acá. Siempre recuerdan que repito a Ramakrishna: el hombre que no sabe a la tarea que ha venido, ha vivido en vano. Espero que ustedes no estén dentro de ese grupo. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Y al contrario. Nuevamente, gracias. Antes de que nos retiremos, una cordial invitación para tres eventos. Uno, el próximo viernes en la sede de la Sociedad Teosófica, 7 en la privada, 5B Sur, 3705, chiquita, el doctor Abraham Sánchez nos comparte el tema después de un enfoque filosófico y un aire.